vos, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. La que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. La que no se escucha por la radio. Donde se ve a los pibes jugando con el barro, imaginado con felicidad, donde los viejos no dan. Muy bien, 10:25 minutos, el barrio cuenta, ahí lo estás escuchando que comienza y acá nos ponemos muy contentos. Yo me pongo muy contenta porque ya está Alicia del barrio Cooperativa Sur. ¿Cómo estás, Ali? Hola, buenos días a toda la audiencia. Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, qué bueno. Volviendo escucharte. para comentarle. Claro, claro que sí. Bueno, hoy un día particular, ¿no? El comienzo de clases que a la vez no comienza. ¿Cómo se está viviendo allí en el barrio todo esto? Y bueno, mira, me levanté temprano como siempre, pero he visto pasar muy pocas mamás a llevar a los chicos. Y veo que no está bien. Después le pregunté al señor que hace transporte escolar y también me dijo que no hay clases por ningún lado. Que está, él lleva casi a privado. Uh-huh. Así que no, está mal la cuestión. La mayoría de los chicos y de los niños, de las niñas, van a la escuela de Escultor Rosas, ¿verdad? Sí, la mayoría de mi barrio van ahí. Así que bueno, yo apoyo a las docentes en lo que está pasando, porque veo que se ha perdido el respeto mucho a la educación. Se les paga muy mal, están muy mal las chicas, y los docentes también, los chicos que hacen docencia, ¿no? Pero bueno, siempre me pregunto por qué está tan mal, esto está tan mal, y es porque ellos, los políticos, los grandes, los que cobran mucho, no mandan sus hijos a las escuelas de nosotros, a la escuela del barrio. Y bueno, mientras eso no suceda, vamos a estar así. Los sueldos van a ser bajos y malos. Ellos no caen en la educación pública, como dice el presidente. No, no, y tampoco les interesa y no les va a interesar nunca. Lo que pasa es que ellos ganan muy bien, pero con la plata de nosotros mandan sus hijos a escuelas muy caras. Y bueno, es esto así, mal. Si te parece, digo, en esto de la educación, que es algo que está muy agudizado en este momento, pero casi históricamente podríamos decir que no se valora las escuelas, no se valora a las docentes, no se valora a los trabajadores, a los celadores. Y que nos cuentes un poco más y profundicemos un poquito más de cómo fue esto de poder lograr una escuela dentro del barrio. Bueno, ahí les comento. ¿Cómo se logra? Bueno, acá el señor Abraham siempre miraba en la esquina ya donde está detrás del hotel. Siempre uh-huh. Ese comentario yo me lo guardé, porque nosotros siempre pedíamos la escuela. Y entonces él miraba siempre cuántos iban a la escuela Matu, porque también parece que miraban si era mentira o era cierto de tanto proyecto pasado, ¿no? Y bueno, él vio que sí hacía falta una escuela. Y yo estaba muy absorbida por las uniones vecinales y se pedía la escuela. Hasta que, bueno, un día salió en el diario y nos quedamos todos, siempre pidiendo la escuela. Todos juntos, muchas, no me recuerdo hoy cuántas uniones vecinales eran, ¿viste? Pero siempre pidiendo la escuela. Hasta que llegó la primera camionada de arena. Y bueno, desde ahí siempre ha estado. Ahí se dieron cuenta que iba a ser verdad, cuando llegó la primera camionada de arena. Sí, porque una vez, cerca de unas elecciones, llegó gente a tomar medidas. Como que sí se iba a hacer una escuela ya. Y bueno, ahí empezaron los vecinos a ir a apretarlo, a ver qué estaban mintiendo, qué estaban haciendo. Y era toda una mentira, así que esos agarraron todo y se fueron. Y después, no, ya la escuela venía. Así que bueno, pero siempre estando cerca del proyecto ese que ya estaba para una escuela. Así es como se logra, pero entre todos. Si no, entre todos no se puede hacer nada. Se tienen que dar cuenta. Y me parece que acá hacen falta muchas más escuelas, un hospital de niños también. Hacen falta muchas más infraestructuras, más obras grandes de esas, Las que están haciendo hoy también me parece que muchas hacen falta, pero muchas de esas, qué sé yo. Yo hubiese hecho un hospital o una escuela más, me parece, ¿no? Porque ahí ya colapsó la escuela nuestra. Y entonces hoy que el micro es tan caro, muchas mamás se van afuera a llevarlo. Claro. Y seguimos en la misma. Entonces nos hace falta ya otra escuela en el sector acá. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver los gobiernos. Y las condiciones de las escuelas están complejas. No sé, quizás el del escultor Rosas, que es más reciente, pero de la escuela Matus, por ejemplo, todos los arreglos que se tenían que hacer recién hoy van a comenzar. Claro. Así que los techos están llenos de chapas y no se sabe si se puede caer una chapa o no, que van a empezar a cambiar el techo mientras estén los niños y las niñas en la escuela. Claro, acá en el Garrobal la van a tomar los padres, me dijeron. En la provincia de San Juan. Sí. Uh-huh. No quieren que entren porque se está cayendo, igual que el Gailá. Obras, viste, que no. Un hospital ya muy viejo, pero bueno. Sí, eso lo he escuchado. Sí, se han venido abajo las escuelas en estos tiempos. Y nos hacen falta más escuelas. Y se pero sigue, que sí. Le paguen bien a los docentes también. ¿No es cierto? Totalmente, ¿no? Y se sigue desvalorizando todo lo que tiene que ver con la educación. Porque esto que vos contabas, ¿no? El esfuerzo que fue lograr la escuela, que se esperó sí. Un montón de años, y todo el deseo que cada niño, cada niña, cada familia tiene, ¿no? Para poder llevar a cabo esto que es tener una escuela cerca, que es tener condiciones dignas de educación, toda la preparación, que eso yo me imagino lo ves también en el barrio, todo lo que la preparación de el uniforme o el guardapolvo, claro. O la mochila. Cuánta ilusión se hace un niño para el lunes, uh-huh. ¿Sí? Y después, bueno, queda todo postergado. Pero bueno, yo creo, por ahí lo pienso, estos no quieren que estudiemos, que los chicos estudien. Algo pasa. Todos los años lo mismo, paramos la escuela, cuando ellos deberían estar muy bien pagos. Porque vos fíjate, vos te enseñan a leer y a escribir y te abren los ojos al mundo. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque vos te imaginás a alguien que llegue a grande y no sabés qué micro viene, cómo tomártelo, qué parada, qué dice ahí. Entonces, ¿cómo no vamos a valorar a los docentes? Estamos locos. Entonces yo, qué sé yo, me gustaría que ellos se dieran cuenta y reflexionaran sobre todo esto que está pasando. Es muy triste, es muy triste. En realidad es muy triste lo que pasa. Hoy lunes no fue nadie a la escuela. No hay guardapolvos en la calle. Así es. Recién hablábamos con Roberto Garcés del SUTE y nos decía algo muy interesante también, que durante mucho tiempo se trató de separar, y este gobierno le ha puesto mucho énfasis en esto, de separar a los trabajadores de la educación, a las trabajadoras, con la comunidad educativa. Pero lo real, esto se dice, y quienes venimos de los barrios, y vos en tu caso lo estás contando, no es así, sino que se apoya y se acompaña, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Por supuesto, nosotros acompañamos a los docentes, por lo menos en mi caso y en muchos, ¿sí? Se acompaña al docente, ¿no? No se puede dejar de lado eso. Es primordial. No es que esto, no sé, me parece que quisieran gente así como que no... No entendamos nada, no sepamos nada, cada vez menos. Y los gobiernos no tienen que ser así. Me parece que tienen que, siempre que ellos empiezan, ya con su proyecto en mano, antes de asumir, ¿cuántas escuelas voy a hacer? Y bien, o sea, con todo el profesorado. ¿Por qué vos tenés que ir a una escuela particular de las otras, no es cierto? Uh-huh. Que te enseñen allí inglés, que te enseñen francés, italiano. ¿Por qué en las nuestras no? ¿Por qué en las nuestras no? ¿Cuál es el problema que tienen? O sea, yo, para mí, ellos van a ganar menos sueldos si nosotros le pagamos a esos docentes. Pero tenemos que bajar toda esa gente a que nos dé todas esas clases de idioma, ¿o no? Y listo, y ya está. Y pagarles bien. Es lo que yo siempre apunto, que le paguemos bien a los maestros. Alicia, y hay otra parte a veces también de la población, no sé cómo lo has visto en el barrio, que también a veces no empieza las clases y que espera una semana más para poder juntar para poder mandar a los chicos y a las chicas en la escuela. Porque además le sumamos que no solamente ahora se piden todos los útiles, sino que a la vez se pide papel higiénico, rollo de cocina, porque todo esto que se mandaba en un fondo fijo ya no está. Claro, claro, hoy las mamás tienen que llevar todo. Uh-huh. Y eso también, no sé cómo está trabajando ahí, me parece que se trabaja mal. Yo escuché decir que tenían que llevar el papel higiénico, rollo de papel, y bueno, toda la cuestión. Algodón, curitas, sí, sí, sí, todo lo que es botiquín. Sí. No sé si hay ahora cooperadora, no claro. Creo, no tengo la idea cómo se trabaja en las escuelas ahora. Pero bueno, sé que las mamás están preocupadas por todo eso que les piden, que bueno, se los han hecho comprar fuera de temporada. Ahora hace poquitos días les dieron las listas y bueno, era el doble uh-huh. o el triple para comprarlo, muy caro todo. Ay, bueno, no te queda otra, no sé cómo van a ir, algunos irán con las mitades de los útiles. Bueno, por eso te digo, estas escuelas quedan así. El que tiene, tiene, y el que no, bueno. Es triste que te pase eso. Para un niño es feo que el otro te esté prestando, que te esté dando. Para mí debe ser muy lamentable que eso te esté pasando. Y te va a pasar eso en las escuelas. Porque se están dejando muy de lado. Muy, muy. Totalmente. Quizás, bueno, el encontrarle la vuelta tiene que ver con esto tan importante que decías, que es juntarse, ¿no? Que es encontrarse, que es organizarse, ¿no? Como se organizaron en tu barrio para poder lograr la escuela. Claro, y siempre organizado, organizados somos más. Y organizado es otra la manera, uh-huh. ¿sí? Entonces me parece que ahí es donde yo siempre apunto, organícense, siempre estén juntos, no se separen. Todos juntos es mejor. Es más, te escuchan más, pero de a uno no. Todos juntos. Aquí cuando vamos, vamos todos. Es así, organizado, pero yo siempre digo organizado. No, no, así sueltos no. Uh-huh. Tiene que ser todos, separados no, porque por separado pueden llegar a comprar uno. Que le diga así esto, y entonces arman ese lío, ese batifondo, o hacen como que el maestro es un demonio, como que la otra es mala, como que aquella. No, no, todos juntos es mejor. Y organizado, para mí organizado. Totalmente. Bueno, Ali, te agradecemos un montón por haberte venido hasta acá, y será hasta 15, hasta dentro de 15 días. Bueno, pero antes te quería pedir si puedo saludar a las señoras de todo el mundo, de todos lados, en especial en mi barrio por el Día Internacional de la Mujer, y saludar muy especial a una abuela que se ha hecho cargo de su nietito y de su nuera, porque ella tiene una enfermedad muy fea y ella se ha quedado con el bebé y lo cuida y cuida a su nuera, y la quería reconocer así por eso, que es tan grandioso como una abuela, viste, de pesar de tantos años, agarrar el bebé y decir, bueno, vamos para adelante. Bueno, gracias a todos y bueno, espero que esta charla sirva y bueno, seguiremos contando después hoy por qué ha sido esto que charlamos de los maestros, pero después les contaré cuántos vecinos somos. Pero claro que sí, hoy es especial por este especial. Comienzo que no comienza, ¿no? Claro, sí, eso es. Bueno, Gaby, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Ali, como siempre. Sí.